En su reciente charla publicada en condena de la nueva resolución de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Rostov de Rusia destacó que ella es el producto de Estados Unidos, que actúa como gendarme del mundo y sus seguidores. Añadió que la intención de los imperialistas de debilitar el poderío de Corea, que sale siempre victoriosa, será apedazada por el pueblo coreano monolíticamente unido, que salvaguarda con firmeza las conquistas del socialismo.